besándote a mi lado. Si cuando pasas no me miras y no puedo decirte nada, ¿cómo decirte que te siento aquí en mi pecho y en mi vida? Quisiera que hablemos muy pronto, porque por ti me estoy muriendo. Quiero decirte, decirte ahora lo que yo siento por ti, mi amor. Quiero decirte, decirte ahora, pues yo te quiero de corazón. Quiero decirte, decirte ahora lo que yo siento por ti, mi amor. Quiero decirte, decirte ahora que yo te quiero de corazón. Yo te...